Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en el 107.8 de la frecuencia modulada, como cada jueves por la noche de 9 a 10, hacemos un punto azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que cada jueves hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saurido del Cristal para adentro. La próxima vez que me reencarne será en pulpo. Y nuestro compañero que hoy tenemos, Agustín Almoril. Buenas noches. Buenas noches, hermano Jiménez del Barco. Buenas noches. David Chacón. Buenas noches. Flamante controlador de mesa. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en el público tenemos público que puede pasar a la mesa en silencio a Nacho López y a nuestro compañero Dagua. Buenas noches, bienvenido. ¿Quién es Dagua? Ah, eso forma parte de la historia de la radio. Pero de la historia. Algún día vendrá a un programa suyo. Perdón, que me ahogo. Un programa tipo Dagua, esta es su vida. Dagua, bienvenido, ¿no? O mis obras con Dagua o algo así, ya, pues, ya te damos a conocer. Astrónomo, aficionado alto, fue uno de los primeros que se construyó un telescopio aquí, en claro. nuestra asociación. Cuando bueno, construiste un telescopio era realmente una labor de titanes. Y un refractor. ¿Qué? Un refractor. Sí, y además un telescopio. No, pero el refractor es lo de menos, es la montura ecuatorial. La montura. Fue el primero, la primera persona que yo conocí de la agrupación, ¿te acuerdas? Junto con Alberto. Y yo decía, este más raro este macho. Un telescopio dice que se ha montado. Y él decía, pedante el tío este, tío. Pero ya cuando conocimos a Alberto, todo el pedante ya era Alberto. Pero bueno, después nos hicimos buenas migas, ¿no? Hay muchas anécdotas que contar, ¿eh? Uf. Bueno, quiero que, bueno, primero dar las gracias a la gente que nos está escribiendo por muchos sitios, nos escriben por muchos lados de las redes, no podemos contestarle a todos. Muchísimas gracias por vuestras críticas, la mayoría buenas, algunas constructivas, como la que nos han hecho desde Chile. Es verdad que hemos tenido un problema con los micrófonos, vamos a tener micrófonos nuevos, con otro aparato para regular los micrófonos, otro mezclador, digamos, y ¿no? también hemos tenido problemas humanos de que vamos a esmerarnos en hacer las cosas mejor. Bueno, pues quiero que escuchéis atentamente, os voy a quitar los micrófonos y como hoy todos venís, casi todos, con auriculares puestos para evitar estos problemas, quiero que escuchéis esto que va a sonar ahora. Hijo, tengo tantos botones y por eso quiero ser un pulpo, ¿no? A ver qué suena, a ver. Bueno, a ver si alguien ha conocido lo que está sonando, os abro el micrófono. ¿Lo conocéis? Bueno, pues no lo conocemos mucho, pero supongo que será la banda sonora de Interestelar. Exacto, la banda sonora de Interestelar de Thomas Bergensen. ¿Qué? Bergensen, perdón, que no lo he visto bien, Bergensen. Va de retro. Bueno, ahí buenas noches a la voz de Joaquín Barroso. Me acuerdo tu correo mejor que tu nombre. Bueno, aviso, vamos a hablar ahora de Interestelar. No vamos, o no es nuestra intención, hacer spoiler, pero no aseguro que se nos escape. con que si no la habéis visto, pasar, no escucharlo. Vamos a intentar no destrozar la película, ¿eh? Porque sabemos que hay gente que todavía no la ha visto. Pero lo único que aquí la mayoría la hemos visto, la ha visto José Luis, la ha visto David, la ha visto Lito, la ha visto Joaquín y la ha visto un servidor, ¿vale? Y lo único que os pregunto es si os ha gustado y qué nota le dais, nada más, ¿vale? La semana que viene sí vamos a hablar, ¿eh?, de los conceptos físicos que se tratan en la película, que tampoco padecen... Vamos a explicar qué es la gravedad, qué es la relatividad, cosa que hemos hablado muchísimas veces, ¿eh? Pero ahí está. Bueno, pues voy a preguntarle primero a José Luis Espí. ¿Te ha gustado la película? Bueno, a mí la película me ha gustado. Creo que no es del nivel de, por ejemplo, de Contact o de 2001, ni mucho menos, pero dentro de la ciencia ficción, de lo que hemos visto últimamente, para mí me ha gustado. Fallos. Para mí, antes de empezar, el metraje es muy largo. Yo creo que es excesivamente largo. 2 horas de película está bien, 2 horas 3/4. Pero claro, lo que hablábamos aquí hace un momento con los compañeros, que te pones a repasar la película mentalmente y dices, bueno, 2 horas 3/4, pero ¿qué es lo que quito? Bueno, pues no puedo quitar gran cosa, porque es que si no el hilo de la película pues no se sigue bien. Entonces, quitando eso, pues me ha gustado en líneas generales, como película de ciencia ficción, y le pondría yo, pues usted dijo antes que un 7, pues yo más o menos lo mismo, 6.5-7. Yo después dije un 7, pero no me ha escuchado nadie, ahora lo diré. Sí, no, que tú estuviste comentando aquí, y notable, bajito, no, un siete, yo no gran un siete, cosa. Pero es que, es que no lo he dicho en antena. Ya, pero que... Un 7. Sí, 6.5-7, notable, bajito. David Chacón, ¿qué te ha parecido? Un 7, muy buena película. Muy buena, si fuera muy buena sería un 9. Tanto como 9 no, pero... Yo digo una buena película. Punto. Bueno, un 7. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, sí. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que la película hay que verla más de una vez? ¿Lito? ¿Te sí. ha gustado? No especialmente. No especialmente. Yo le... Acércate el micrófono. Ahí va. Yo le bajaría la nota a un bien. Un 6. Un 6, ¿no? Acércate el micrófono, que no se te escucha. Ahí va. Me toca, ustedes soy demasiado... Pero aquí no ha terminado, Lito, espérate. Lito, un 6. Sí, sobre todo por lo que ha comentado José Luis, de metraje excesivamente largo para mi gusto. Hay que avisar que hay que comprar... Y yo sí sabría lo que cortar. Yo habría cosas que cortaba directamente. Yo es que no corta. Bueno, ya no. Y sobre todo algunos personajes también. Daba un buen repaso. Va. Y cambiarlo. Vale, eso lo hablaremos en la pizzería. Abelino dice que sí porque tiene frío. Es que se acaba de incorporar. Abelino también estuvo ayer viéndola. Cortaba la mitad. ¿La has visto? Sí, la he visto, la he visto. ¿Y qué? Un 4. Un 4, vale. Un 4, no me ha gustado. ¿No te ha gustado? No me ha gustado. Le sobraba casi la mitad. Demasiados elementos en la coctelera. Querían tenerlo todo. Sobraban ahí 3 o 4 aventuras y rollos, que no vamos a decir cuál, vale, para no destrozarlo. Exacto. Sobraba. Personaje, el robot. ¿Te ha gustado? Yo le pondría la película El robot que salvó al mundo y me quedaba con las escenas del robot. Sí, pues precisamente. Tarsk. El robot es lo que menos me ha gustado a mí. Me ha parecido ridículo. Pero El sentido del humor, vale, como la funcionalidad del robot, que al principio parecía una caja de zapatos. No, cuente eso. ¿Y cuándo? No. Vale. Joaquín, no me tires los micrófonos, que se escucha. Hay que me la quita casi tú. No me mováis los micrófonos, por favor. Entonces no le puedo hablar al micrófono. No, te mueves tú, pero no me mueva el micrófono, que es que se escucha mal. Señor controlador, ¿está usted de acuerdo? Sí. No, pero vamos, el controlador está para ayudarme, soy yo. Estáis de un pelota total. Venga. Yo estoy con Abelino, 4, 4 y medio la película. Le sobra la mitad. Pues te digo una cosa, yo estaba anoche, porque claro, ¿a qué hora saliste? A la una menos cuarto. Por cierto, el señor Espi desapareció. No, yo estuve despidiéndome durante mucho rato y vosotros andando para adelante. Que yo tengo el coche aquí y vosotros para adelante. Oiga, que tengo el coche aquí. Y vosotros para adelante, para adelante. Y cuando ya estabais en la puerta, de bueno, coger el ascensor para pues, ir por otro lado. Si había tenido el coche por el otro lado. Claro. Si y nosotros fui fuera. Y yo, de Simón me pude despedir nada más. ¿Y Espi? ¿Y Espi? Os habéis dado cuenta, yo quería que ustedes me dijeran la nota porque yo. Digo, verás tú que voy a decir yo una cosa y la gente va a decir, ¡uy, más a este! Yo voy a ser el único que voy a decir un 7, ¿no? Yo me esperaba. No, si a ti te gustó, a mí me gustó la película. A mí me gustó, hombre, un poquito larga, no es de un nivel de. No, es una 2001. Película. Buena. Oye, está bien, la película buena, está bien. Buena, para verla. Ya está, para verla. Punto. Correcta. Si se viera por segunda vez, gustaría más. Quiero por verla. Dios, pero, no. Pero mira, Joaquín. Soy ateo. Joaquín, no. Dos veces, ¿eh? Joaquín, bueno, lo conocéis a Juanma, que alguna vez ha venido aquí en la Granada. Ah, sí. Pues en su muro le contesta a un amigo, es la primera vez que salgo emocionado del cine. Y lo leí antes de ir a verle. Uy, y ya iba yo con una expectativa y a mí no me ha emocionado. Porque le dejaron salir. Ah, bueno. Sí, le dejaron salir. Ahí va. Hay películas que tienen la versión extendida del director. Aquí tenía que haber habido un productor con unas tijeras. Como saquen la versión extendida de esta, nos vamos a enterar. Bueno, pues ahí queda, ¿vale? Ya nuestros oyentes tienen otra semana para verla. La semana que viene vamos a hablar de la película ya, ¿eh? Vamos a hablar y vamos a hablar sobre todo de los contenidos científicos, de las cosas que vemos. Vale, pasamos a la segunda cuestión del programa, la nave Rosetta. Eso ha sido un boom. Y le pido a don Abelino y a don Agustín que pasen aquí al locutorio, que tenemos que negociar. Te doy cosas palabra. ¿Cosas de derecho? No, yo no he hecho nada. ¿Cosas de derecho de abogados y tal? Bueno, la Rosetta. La Rosetta ha sido noticia esta semana. Super noticia en todos los ámbitos, internet y demás, ¿no? Entonces queríamos traer hoy la noticia de. Bueno, la noticia esta semana ha sido que se ha posado por fin la nave Philae sobre el cometa. Pues bueno, vamos a hacer un poquito de historia, a ver qué es la Rosetta, porque la Rosetta lleva desde 2004 dando vueltas. Quiero decir que no es una cosa novedosa. La novedad es que por fin ha llegado a su destino. ¿Por qué es tan importante estudiar cometas? Pues los cometas tienen mucha importancia porque nos permitirían resolver dudas como cómo se formó el sistema solar, cuál es el origen del agua en la Tierra y cuál es el origen de la vida en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y sobre esto, sobre estas tres preguntas fundamentales, pues hay muchas hipótesis. Hay muchas hipótesis, de las cuales algunas hay mejor que otras, pero no se ha investigado todavía suficientemente para poderlas despejar, ¿no? Para poderlas despejar. ¿Por qué estudiamos los cometas para resolver estas preguntas? Pues muy fácil, porque se supone que los cometas se formaron en el origen del sistema solar y como son cuerpos muy fríos y que están normalmente muy distantes, allá en la nube de Oort, pues casi no han evolucionado ni tectónicamente ni de ninguna otra forma. Entonces están prácticamente igual que cuando se formaron, ¿no? Son cuerpos fríos y pequeños, no han evolucionado nada. Entonces, si lo estudiamos, pues veríamos un poco cómo era el sistema solar cuando se estaba formando, ¿no? Después también tienen agua. Gran parte de los cometas es hielo de agua. Y aquí en la Tierra hay mucha agua. ¿De dónde ha venido tanta agua? Bueno, pues se supone también que puede ser de origen cometario. Y también se han descubierto en los cometas partículas orgánicas, que aquí, en un principio, pues no tendría por qué haber. También se cree que puede ser que esas moléculas orgánicas, tipo benceno y demás, hayan venido de los cometas. Bien, esta hipótesis cometaria de que el agua y la vida venían de los cometas ya la propuso en los años 60 Juan Oro, un español, ¿vale? Y hoy en día parece ser que es la que toma más vigor, ¿no? Esa hipótesis. Bien, ¿qué podemos estudiar de un cometa? ¿Qué es lo que vamos a estudiar cuando lleguemos al cometa? Pues vamos a estudiar la composición, sobre todo, no los componentes generales, sino los minoritarios, que son los que dan las trazas. La actividad como cometaria, cómo se desarrolla el cometa a lo largo de toda su órbita. Y la estructura interna de los núcleos que no desconocemos ahora mismo. Bueno, hay que decir que se han mandado ya nueve sondas a estudiar cometas, que no es una cosa nueva, pero siempre son orbitadores pasan de cerca, hacen fotografía, pero no, no, no hacen lo que este, que es bajar a observar en directo, ¿no? Podemos, por ejemplo, nombrar alguna de las misiones, pues la Giotto, por ejemplo, ¿vale? Hay un montón de sondas que hemos mandado, ¿no? Y que han hecho una labor muy importante para intentar resolver esto. Bueno, de estas nueve misiones que hemos mandado, ninguna puede responder a esto, a cuál es la composición minoritaria, la actividad cometaria, la estructura de los núcleos. Entonces, se intentó por parte de la NASA mandar una misión que realmente incluso traía la materia del cometa aquí a la Tierra para analizarla. Eso se llegó a saco roto, los presupuestos, las cosas, las políticas, no salió adelante. Pero fue la ESA la que se atrevió a coger el testigo y no para traerlo aquí y estudiar la materia cometaria, sino in situ, pues en 1993 se aprobó el desarrollo de la Rosetta. Del 93 al 2004 que se lanzó, estuvieron 11 años de desarrollo, trabajando sobre el tema, lanzamiento y demás. Y por fin en el 2004 se lanzó la Rosetta, ¿no? 2004-2014 son 10 años dando vuelta, que están las cosas en el sistema solar muy lejos, ¿no? Ya traeremos la semana que viene, cuando hablemos de la peliculita, formas de ir viajar un poquito más rápido por ahí, pero bueno, será otra cuestión. Bien, pues el módulo Rosetta tiene 11 instrumentos y un experimento para hacer, ¿no? Y el módulo que es el que va, el aterrizador, que es el File, tiene 9 instrumentos de medida, ¿vale? Lo más interesante de esos 9 instrumentos de medida es, para mí, la participación española, ¿no? Uno de ellos es la cámara OSIRIS, que ha sido desarrollada su placa base y un montón de electrónica por el Instituto Andaluz de Astrofísica, el IAC, y por astrofísicos españoles. Y otra que es la GIADA, que es el que va a estudiar el polvo cometario. El polvo cometario va a ser una especie de un instrumento que tiene una especie de láser y detecta el polvo que hay en las colas, en las dos colas, en la iónica y en la normal, digamos, para medir hasta incluso sus masas, las masas de las motitas de polvo que hay allí. Con lo cual nos va a dar una información extraordinaria acerca de esas tres cosas, la composición no de los elementos generales, que ya lo sabemos, sino de los minoritarios, de cómo se desarrolla la actividad cometaria, porque claro, está el Philae pegadito al cometa y va a ir con él todo el rato hasta que se achicharre, cuando se aproxime al Sol, me parece que a unos 300 millones de kilómetros, por ahí se terminará de achichar, pero de entonces hasta aquí estará mandando y veremos in directo y in situ toda la formación de las comas y demás, ¿no? Y la estructura interna del núcleo, porque tiene unos instrumentos que penetran profundamente 3 o 4 metros en el cometa para ver allí dentro qué es lo que hay, ¿no? Bien, hay que decir que la primera misión no era concretamente para el cometa este que lo voy a decir ahora cómo era, el Churyumov-Gerasimenko, ¿vale? Para nosotros 67P. 67P para no, es mejor, para no, sí. ¿Vale? Entonces, cuando todo estaba organizado para lanzar el cometa, o sea, para lanzar la Rosetta, el Ariane 5 falló, se echaron atrás, y entonces el cometa que había pensado entonces, que era el 46P, ¿vale? Eso era otro cometa, el Wirtanen, pues pasó la fecha buena para lanzarlo, y entonces tuvieron que buscar otro, porque sabes que eso de las ventanas es muy concreto, ¿no? Entonces, si hubieran lanzado al Wirtanen, en el 2011 ya estaría allí la Rosetta. Y ya tendríamos imágenes y demás. Pero no fue así. Se esperaron a ver otro cometa que estuviera en las mismas condiciones que este y fuera igual de interesante. Y ya no fue hasta ahora, hasta el 2014, que encontraron. O sea, el Churyumov. No, ¿cómo es? Churyumov Gerasimenko, ¿vale? Bien, pues. Tenemos que ver que los datos son tan importantes los que va a mandar que dicen que es comparable esta misión si todo está saliendo bien. Porque claro, ha llegado hasta allí, 10 años de viaje, se ha puesto a orbitar, en el cometa, ha lanzado la sonda y ya está allí, o sea, ha aterrizado correctamente. Todo eso es cualquier fallito, cualquier fallo hubiera dado al traste esto, ¿no? Es una cosa que dicen que es del nivel de mandar el hombre a la luna. Prácticamente de ese nivel es la importancia que tiene esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y Lito nos va a traer ahora, nos va a comentar, porque resulta que en la página de la ESA se podía seguir en directo, ¿verdad? Todo el tema de la llegada y las primeras fotos y demás, y me gustaría que lo comentaras, que tú que lo pudiste ver. Sí, bueno, tuve tiempo suficiente y disponible para poder estar enganchado a la página de la ESA, esa.int / Rosetta, en la que en esa página había un enlace de primero, lo que te encuentras en la página primero, para esa televisión, que estuvo emitiendo ininterrumpidamente desde antes de ayer a las 8 de la tarde hasta las 5 de la tarde de ayer, o a 5 y pico. Bueno, 5 tenían previsto, como hubo un ligero retraso que ahora comentaré. Pues son muchas horas en directo, cuando no había nada importante, digamos, que ofrecer, pues salía una panorámica de la sala de control. Sala de control. Pero cuando pasaban los momentos críticos, sí había entrevistas o había participaciones de los controladores que estaban allí. A mí me ha parecido una experiencia fantástica el poder vivir esto en directo. Esto de internet y los streaming en tiempo real de grabaciones, y además con una calidad tremenda. Yo destacaría un dato: venía la programación, ¿no?, de la emisión, y el momento crítico era sobre las 5 de la tarde de ayer, que era el momento del de la confirmación del aterrizaje. Uh-huh. Que el módulo Philae llegaba al suelo del 67P. Me dio por mirar el número de gente que estaba viendo el streaming en ese momento, a las 5 menos 5, y había 425.000 personas conectadas a esa televisión por internet. Eso dice bastante del poder que tienen las comunicaciones en internet. Detalles de última hora, por ejemplo, que he estado viendo después de esta mañana y anoche a última hora, que también hubo actualizaciones. Todo salió a pedir de boca, salvo, como claro, el 100% de todo no va a salir bien. Salvo el sistema de anclaje de los arpones, que tenían que evitar que rebotara cuando el lander, Fila, aterrizara en el cometa. Fallaron los arpones y en vez de aterrizar en el sitio previsto, que iba todo correcto, el descenso iba perfecto, iba al punto exacto, pero los rebotes causaron, y te pones a pensar, es verdad, lo que es la baja gravedad que tiene un cometa, que no tiene apenas masa. Dice el Philae pesa cerca de 100 kilos, ciento y pico de kilos, y dice que al traducir la gravedad en la Tierra sería como 200 gramos, 100, pues, o sea, unos gramos. Allí, pues, el equivalente aquí sería como unos gramitos. Pues esos gramos, al no quedarse anclado... Rebotó. Rebotó, y el rebote duró, el primer rebote dio tres botes hasta anclarse con las patas que tenía, que no eran arpones, ¿no? La puñetera tercera ley. Sí, claro, la puñetera tercera ley. Pues fijaros la poca gravedad que hay, y unido a lo que comentas de la alta masa comparado con el objeto en donde estaba aterrizando, que el primer bote duró una hora. Rebotó. O sea, Boeing, y una hora en caer. Una hora mientras subió y volvió a bajar y tocó tierra menos en el primer bote. Menos mal que no salió de órbita. Mientras el 67T, el 67P estaba rotando. Claro. Entonces, al volver a caer ya no era el mismo sitio. Ya no era el mismo sitio. Claro. Volvió a rebotar, y esta vez el segundo rebote fue de 60 centímetros. Y tardó unos 10 minutos en bajar esos 60 centímetros. Mm-hmm. Y cuando ya aterrizó la tercera vez, ya se ha quedado en un sitio que no es el correspondiente, y van a tener un ligero problema, que es que las horas de sol que tiene el sitio donde ha aterrizado, son mucha menos de por la orientación, por el nivel del terreno donde ha caído, del que se tenía previsto, y entonces el tiempo estimado de toma de imágenes, de panorámica, sí, porque va todo y de dos, células solares, los otros, ¿no?, experimentos que son taladros, en fin, experimentos químicos, esos no lo influyen, pero la parte visual, fotos panorámicas, va a verse no afectada. No, qué pena, no haber echado un flash. Así que va a echar fotos de noche. Yo, para terminar y no alargarme, me quedaría con la expresión de todo el equipo de la Rosetta, de los directores, de los jefes de cada departamento del lander, del orbiter, de todo. Cuando por fin consiguen un éxito, después de lo que tú has comentado, de los 10 años de proyecto, de los 10 años de viaje, en las caras eran un poema de que de felicidad, después, ¿verdad?, de 20 años trabajando en un proyecto que no falle lo último y crítico, era un, vamos, yo estaba, la verdad, yo me llegué a emocionar porque veía que era felicidad de un trabajo tan enorme. O sea, toda la sala de control, todo el mundo eureka, ¿no? Eureka, brindando con champán incluso y todo, también lo vi. Último, termino. Esto es la parte positiva. La parte negativa que he visto en todo esto, en la experiencia mía de ver en tiempo real el Rosetta, científicos alemanes, científicos franceses, italianos, estuvieron en honor a los dos descubridores rusos del cometa, ya bastante entradito en ello, por cierto, los dos descubridores, pero... ¿Ningún español? No había español. Yo se hablaba en inglés, evidentemente, y se notaban los acentos cuando hablaba un alemán hablando en inglés o un francés hablando en inglés. Yo he echado de menos más participación española. Uh-huh. Sé que España ha colaborado, lo has comentado, con Osiris, y la verdad, viendo el peso específico que tenía Alemania y tenía Francia y tenía Italia en la retransmisión, en las entrevistas, en la gente que... Por tanto, yo echaba de menos algún científico español ahí. Claro. Me da mucha pena. Uh-huh. Es lo único. Lito, todavía no han sacado ninguna imagen así espectacular, sí, ni nada, ¿no? Sí, sí, ha salido dos. Ha salido una de a medio trayecto de descenso, que sale, me parece que a 4 kilómetros de altura sobre la superficie del cometa. He visto una. Y la segunda, que ya ha salido de tierra, un principio de panorámica. La cámara ha tratado de rotar y hacer varias fotos para hacer una panorámica de 360 grados, y hay 3 o 4 fotos ya desde superficie. Muy, muy curioso la granulación que tiene, ya los detalles, es con una cámara que está a centímetros del suelo. Espectacular, yo lo digo, es una misión que a ver si trae todo el bagaje científico que se espera, pero yo también estoy con que es comparable con el tema de llevar a alguien a la Luna. A lo mejor no llevar a una persona, pero lo que puede aclarar y lo que puede aportar, conocer lo que ha estado comentando José Luis, el principio, los orígenes del sistema solar, es un conocimiento brutal. Y sin esta sonda, y sobre todo lo que todas las entrevistas decían, era felicitándose porque esto se ha conseguido por unión entre científicos de toda Europa. Unión. La clave ha sido, todos los decían, tanto políticos como científicos, no solo políticos, que son muy dados a hablar de esto, la unión de toda Europa para hacer esto. Pues muy bien. Luego escucharé lo que había hablado, porque he estado yo atendiendo otras cosas y me faltan trozos. O sea que he dicho muy bien, presupongo que lo que habéis dicho lo habéis dicho bien, ¿no? Sí, sí. Está bien, ¿no? Perfectamente. Ahí va. Muy bien. Perfecto, bueno, pues, perfecto castellano, muy bien. Agustín, ¿tienes...? No, mejor que empiece... No, venga, digo, no mejor 30, que empiece Abelino. No, voy a empezar... 30 minutos. ¿No traes? No. Ah, que Abelino no trae. Pues, Abelino está en huelga, dice. Se ha declarado en huelga de brazos caídos. Ha pedido un aumento, ha venido aquí, me ha pedido un aumento, lo he dicho, no. Y no. Tú le has aumentado. Y se ha ido así... Oh. Pues Agustín, cuéntanos. Venga, Agustín. Bueno, pues vamos a hablar de una segunda parte de Pi. No sé si habrá tercera. Vamos, yo creo que a lo mejor podemos terminarla hoy. Si no, pues ya veremos. Vamos a hacer un breve resumen de la primera parte, ¿no? Que vimos la definición de Pi, que era una constante, una razón entre dos números, la longitud de la circunferencia entre su diámetro, pues eso es la definición de pi. Vimos los números y vimos que era un número real, irracional y trascendente. Esto quiere decir que tiene que no se puede poner como razón de dos números enteros y que además no era solución de una ecuación algebraica. Y por otro lado, bueno, pues tenía infinitas cifras decimales y además que no se repiten, que no es periódico, con lo cual pues es un número inconmensurable, ¿no? Tiene una propiedad de que pues no lo podemos llegar a decir o a completar enteramente, ¿no? Bueno, al ser trascendente vimos que era espiritual, consideramos que podía ser un tema un poco espiritual, y también podíamos ver que tenía algo de magia en cuanto a que, bueno, pues el que el mismo número en cualquier circunferencia con cualquier diámetro de pi, pues tiene algo de magia, ¿no? Y después vimos cómo se relacionaba pues con la unidad y con la nada, en la famosa identidad de Euler, e elevado a pi más 1 igual a 0, ¿vale? Todo esto, bueno, pues completó todo el estudio que pi, y dijimos, bueno, que tenía unas ciertas propiedades, ¿no?, que podemos considerar casi divinas o que pueden tener una utilidad en todas partes, ¿no?, que era la omnipresencia y la omnisciencia, ¿no?, que son pues propiedades de estar en todas partes o de tener todo el conocimiento, ¿no? Fijaros que el andaluz es un poco peligroso, ¿no? Porque estoy diciendo ovni, que quiere decir todo, ¿no? Que parece que estamos hablando de extraterrestres y eso, y no vamos por ahí los tiros, aunque hay quien piensa que efectivamente en el número pi se encuentran las cifras de alguna civilización extraterrestre, ¿no? Bueno, voy a cambiar el orden. Tenía previsto hablar quizás antes de la omnipresencia, de que está, de pi se encuentra en todas partes, ¿no? Prácticamente de la matemática, de la física y en multitud de fórmulas, en la vida cotidiana y en todo. Y vamos a empezar con una parte un poco más lúdica, que a veces hablamos de ciencia, pero también hablamos de una parte más lúdica, y vamos a ver pi con su relación, por ejemplo, con Pitágoras, aunque sabemos que Pitágoras no fue el padre de pi, pero bueno, como sabéis, Pitágoras fue un matemático espectacular, pero bueno, tenía un tema que era un poco sectario, ¿no? Creó, de hecho, una secta, ¿no? La secta de los pitagóricos, que os sonará porque se hizo famoso, ¿no? Fue Pitágoras, quizás fue uno de los padres de las sociedades secretas o de los colegios profesionales también, ¿no? Porque todas las sectas suyas eran solo matemáticos, ¿no? Tenían que tener un nivel muy alto de matemática para poder entrar, ¿no? Y curiosamente, cuentan las malas lenguas, ¿no?, de que para se reunían en una casa sin ventanas, con puertas, había un portero, un guardián que tenía que darle la contraseña, ¿no? Iban con sus capuchitas, se les reconocía porque iban con su lira, y bueno, os podéis imaginar, iban allí, pues lo típico, ¿no?, a hablar de matemática, a escuchar música con la lira y a tomarse su tintito, ¿no? Su tinto agua este con... que aquí no tomamos su tinto con... su tinto con caserita, pero bueno, ellos tomaban el tinto agua este, ¿no?, de los griegos. Bueno, os podéis imaginar cuál era la contraseña para entrar en la secta de los pitagóricos, ¿no? No sé, podéis contestar, ¿no? Los pájaros vuelan al amanecer. Llamaban al timbre, ¿no? Hacían pi. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues pi no podía ser porque escucharí la semana pasada que pi es un nombre actual, del siglo actual, ¿no? Entonces se llamaba constante de Arquímedes. Pero bueno, por ahí va el timbre del pi ese que ha dicho tú, Abelino, por ahí va un poquito, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, mira, vamos a hacer una prueba, vais a hacer vosotros los guardianes, yo voy a decir una contraseña y lo vamos a hacer también para los oyentes, un pequeño juego, ¿no? Para ver si acertáis cuál es la contraseña, tenéis que acertar cuál es la contraseña y cuántos años de pitagórico llevo. Porque para decirle al guardián había que decirle dos cositas y era los años de pitagórico para que después te dieran el mejor vino dentro de los años. Bueno, siempre había categorías, ¿no? Siempre. Claro, siempre. Y teníamos también que dar pues una contraseña que para cada uno pues era distinta, ¿no? Igual que ahora los ordenadores, los pitagóricos eran muy criptos. No interrumpir un momentito que la voy a leer para que, en fin, no falte nada, ¿no? Los oyentes pueden participar y mandarnos si queréis, bueno, a nuestros contactos @magallanes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al que acierte la contraseña y acierte el número de años que llevo de pitagórico. Con los pitagóricos, o se aproxime más sin pasarse, aquí como las 7:30, les regalamos un planiferio como siempre, ¿no? Un planiferio. Y una coronita de laurel. Te recuerdo que tenemos oyentes en todo el planeta y una vez sorteamos una cosa y lo tuvimos que mandar a Uruguay y salió el premio más caro. Pues, bueno, te lo mandamos en un correo electrónico y se lo recorte él. He estado hablando con Joaquín y me ha dicho que no hay problema, que estamos ahora mismo en condiciones. Ah, bueno, pues vale. Bueno, y no solo eso, sino que si acierta más de uno, a todos los que acierten le vamos a dar el planisferio, se lo vamos a mandar por correo electrónico con su nombre y con la malla de PIN para que ellos lo construyen. ¿Tú sabes cuánto está el sello para mandar un paquete a Cabo de Hornos? He dicho por correo electrónico. Ah, bueno, porque el otro que me mandaba. Agustín es de los míos, hijo. Y con un letrerito como que pone Prina Home. Bueno, como la entrada de ayer, Prina Home. Le pondremos la magia de Pi, concurso la magia de Pi con su nombre. Bueno, leo la contraseña y después seguimos con otra cosita, la leo. Y bueno, daré alguna pista porque me ha pedido Joaquín que dé alguna pista para que le toque a más gente de Jerez, ¿vale? Y no vaya tan lejos, aunque bueno, sea por correo o electrónico. ¿Pueden participar los participantes, valga la redundancia, del programa y sus familiares? Todos, familiares. ¿Incluso el controlador? El controlador también. Bueno, leo la contraseña. Voy a amar a solas, deprimido. No sabrán jamás qué sueño hallarte. Perímetro difícil, escondido, que en mis neuronas late. Oscuro el camino para ver los secretos que tú ocultas. ¿Hallarlos podré? Bueno, pues con esta contraseña podéis averiguar. ¡Pasa! ¡Pasa usted! Bueno. ¿La colgarás en la web para poder leerla? Sí, y en la página de Un Punto Azul de Facebook. Sí. También lo leemos. La pongo también para que sepamos la contraseña. Como pista voy a dar que soy un pitagórico VORS. Bueno, la gente de fuera puede que no lo sepa, pero vosotros que sois de Jerez seguro que todos sabéis lo que significa un VORS, un palo cortado VORS, ¿no? Y entonces, bueno, pues os lo voy a decir en latín porque el griego, yo era de ciencia y los celetas estudiaban en griego y nosotros nos daban latín. Vinum optimum rare signatum, VORS. Esa es una segunda pista que sirve para... Eso no es lo que llevan los romanos las procesiones. Bueno, dejamos aquí el concurso y bueno, es una pequeña habilidad que tenéis que podéis disfrutar. Un pequeño reto, ¿eh? Y tenéis que averiguar dos cosas. Uno, la contraseña completa y los años de pitagórico. Para saber el vino que me tomo. Lee la otra vez para las personas que lo escuchan por las radios, porque el que esté escuchando el MP3 lo da para atrás, pero el que esté en la radio. Volvemos a repetir. Venga. Como veis, yo soy muy malo leyendo poesía, pero bueno. Voy a amar a solas, deprimido. No sabrán jamás qué sueño hallarte. Perímetro difícil, escondido, que en mis neuronas late. Oscuro el camino para ver los secretos que tú ocultas. ¿Hallarlos podré? Como poema bonito. Ahí queda. Como poema, ¿verdad? Cada una cosa curiosa. El guardián, fijaros que pensáis, tenía que saberse las contraseñas de todos los que entraban. Uh-huh. ¿Eh? Porque era como, cada uno tenía su contraseña propia. Y dependiendo de los años tenía una contraseña distinta. Con lo cual, tenía que ser un chico avispado. Pues fijaros, elegían siempre al más jovencito y al que acababa de llegar. Ese era el que ponía la contraseña y el que se tenía que saber las contraseñas. Hombre, yo te digo una cosa. Si aquí para la agrupación hubiera que poner contraseña, ponía David. Se acuerda de todas las contraseñas. Bueno, continuamos con otra parte. Perdona, aquí si la agrupación pusiéramos contraseña nos quedamos solos. O sea, se quedaba solo David. Bueno, vamos a hablar de la omnisciencia, digamos, de Pi, ¿no? De que Pi cuentan, bueno, pues que tiene todo el conocimiento del mundo, tiene toda la ciencia, ¿no? Omnisciencia es que está en todas las ciencias presente, digamos, de alguna manera, ¿no? Eso sí, que tiene el conocimiento divino, el conocimiento de todo el universo, digamos, ¿no? Y vamos a ver cómo, incluso para las predicciones, ¿no? Los esotéricos que se dedican incluso a hacer cábalas y cosas con cosas raras, bueno, pues Pi es una fuente de información y de sabiduría que sirve para predecir y para muchas más cosas, como vamos a ver ahora. Y hay libros que así hablan de ellos, incluso gente conocida que luego comentaremos, ¿no? Pi, como sabemos, tiene infinitas cifras, ¿vale? Y además no se repiten, con lo cual tenemos una amplitud de número de cifras estupendo. Esto que voy a contar es el método de Pi, sirve para cualquier lengua y, por supuesto, para cualquier alfabeto, cirílico, griego, si hay extraterrestre, no tiene ninguna importancia eso. Cogemos, por ejemplo, lo más fácil, coger un teclado, ¿no? Un teclado de ordenador que tiene todos nuestros caracteres, voy a contar con el nuestro, ¿no? Y enumeramos cada una de las teclas. Lo más fácil, vamos, yo voy a decir el A el 1, el B el 2, así hasta las 26 letras. Seguimos enumerando las distintas signos. Los números podemos llamarlo 30 al 39, ya tenemos todos los números, 9, ¿vale? Bien, pues con esta asignación, en algún lugar de Pi, podemos leer el Quijote de Don Miguel de Cervantes. Y en cualquier otro lugar podemos encontrar la fantástica enciclopedia, el libro más grande del mundo, la Enciclopedia Británica, ¿no? Tanto en español como en inglés. Seguido, en números seguidos. Claro, convirtiendo los números a letras. Fijaros, la letra, por ejemplo, imaginaros, el 14-1, pues en letras sería ADA. 14-1, 3-14-15, pues ya tenemos ahí ADA, ¿no? Pues en algún lugar de Pi está el Quijote entero escrito. En algún otro lugar, los libros. Fijaros que todo lo escrito y por escribir está en Pi, de alguna forma. Con lo cual nos cargamos los derechos de autor, ¿no? Los seguidores de Pi serían los padres de casi todo lo escrito. Y esto se produce porque Pi, al tener infinitas cifras, en algún lugar. ¿Qué problemas nos encontramos? Bueno, pues que alguien tiene que encontrar dónde está. Bueno, como en la Capilla Sixtina, ¿no? En la Capilla Sixtina Miguel Ángel nos indicó dónde estaba el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Habéis visto la Capilla Sixtina, ¿no? Yo sí. Pues está en el índice, ¿no? Hay que buscar el índice. El índice de Pi, encontrando el índice de Pi, pues tenemos. Pues así que todos a ponernos a buscar las cifras de Pi y los índices de Pi y tenemos todo el conocimiento a nuestros Pi. Es. Así que bueno, es una curiosidad, ¿no? Que pues yo creería, tanto Nacho y yo no me lo creo, ¿no? Eso es, últimamente los científicos nos pedís unos actos de fe que es que de verdad, ¿eh? Bueno, esta parte es un poco más ficticia, más que científica. Eso digo yo. Pero podéis imaginar que en un número infinito de cifras. ¿Por qué en un número infinito tiene que haber siempre todas las combinaciones? No tiene por qué, ¿no? Depende del número, porque efectivamente. El infinito es muy grande. Pero el infinito. Sí, infinito es muy grande, pero puede ser infinito muy grande repitiendo. No, porque no se repite nada. No nunca. Se repite nunca. Entonces, como no se repite, en algún momento tendremos que encontrar. Ver, pero una. Si no has llegado al final de Pi, mira, si no sabes cuál es el final, mira, ¿cómo sabes que no se repite? Lo de todavía no se ha encontrado lo de Cervantes ni lo de otros libros. Sí. Pero hay programas en internet, que no sé si se pueden buscar, o hay gente que calcula o encuentra tu número de teléfono móvil en las primeras cifras de Pi. Te dice, pues en tal posición está tu número de teléfono. Entonces, sí. Eso se hace hoy día con ordenador. Pues imaginaros, eso mismo, vamos a buscar el Quijote es que completo. Tendríamos que buscar un Google impresionante. Google ya hace muchas cosas parecidas, ¿eh? Vamos, no parecidas, quiero decir, esto ya sería el no va más, ¿no? Pero bueno, hay unos criterios de búsqueda que son sorprendentes, ¿no? Pues es que eso me suena, ¿os acordáis? ¿A ciencia ficción? No, ¿acordáis aquella vez que sacaron un programa que vendían con una revista? Era Más Allá la revista. Que era la Biblia. Y metías unas preguntas y te hacían unas combinaciones y te sacaban profecía, historia, me suena eso, ¿no? A combinación, no sé. Bueno, Esa es la parte no científica y esotérica que puede tener Pi, que se puede usar en ese aspecto. Pero bueno, yo lo estoy comentando como ciencia y no, vamos, como ciencia. No como ciencia, sino como que me podemos encontrar. Curiosidad un poco. Como ¿no? curiosidad. Pero me cuesta, cuesta creerlo. ¿Eh? ¿Sí? Hombre, cuesta creerlo, pero porque no entendemos bien lo que es el infinito o lo que son los números infinitos, ¿no? Es decir, no nos podemos imaginar pi, ¿no? Pi es un número inconmensurable y no lo podemos decir. Que curiosamente, bueno, las cifras de pi son muchísimas, ¿no? Sí. Hay uno, hay un señor, bueno, igual que nosotros nos dedicamos a hablar de, bueno, de vez en cuando recitamos el Quijote o hablamos algún libro, se lee por varios, pues en Japón, por ejemplo, se dedican a leer las cifras de pi, ¿no? Un señor con 16 horas y media pues leyó 100.000 números de pi, y es el récord, ¿no? En japonés, ¿no? En japonés. Ay, que está aburrido. Es que te digo, sigo sin entender. O sea, yo puedo entender un número que es infinito, lo puedo entender, ¿no? Pero no entiendo el por qué necesariamente tiene que haber números que se repitan. ¿Y por qué no? Bueno, aunque se repitan, quiero decir, el 1-1 sí, sí. se puede repetir, pero ese 1-1 con sí. el 2 delante también se puede repetir, pero con el 3 delante, o sea, vas ampliando los números sí, y que... los números siguientes no se repiten con los anteriores. Sí, pero que puede o no, que no sé por qué. No, nunca se repite, no, nunca se, no, no, o sea, nunca se repite. Por el infinito. Se repiten algunos, no, se repiten algunos, pero sí. no hay ninguna secuencia no, pero que a tú puedas... Explico. Es lo que dice de un poema, ¿no? Tú dices que cualquier poema estaría en pi. Sí. Correcto. Sí. Pero no tiene incluso la contraseña que acabas de leer. Incluso la contraseña. Voy a buscarla ahí. Voy a buscarla. Muy buena idea. O sea, un número pista porque entonces va a aceptar a todo el mundo. Un número se podría definir. Y vamos a tener que dar el planiferio, ¿qué para qué? Vamos a estar todos los días haciendo planiferio. Se podría definir un número infinito como un número que tiene todas las combinaciones posibles de todo. Pues sí. Sí. Claro, claro, claro. Pues ya tengo yo para pensar el fin de semana, ¿no? Aparte de la contraseña que tiene usted que pensarla. La no, contraseña sí. la tiene que pensar, no, que sí. la contraseña es fácil, Alfonso. Si con la película tengo yo ya... ¿Os acordáis que dije llevaros paracetamol? Sí, sí, sí, sí. Paracetamol. Nosotros en vez de paracetamol entramos antes a un bareto a tomarnos algo. Bueno, esta parte ha sido un poco más lúdica, ha sido un poco más. Tenemos otra parte que ya la dejaremos para otra ocasión porque no me va a dar tiempo, ¿no? Es que es pi en la ciencia, ¿no? La omnipresencia de pi. Pi está en todas partes, es ubicuo. Y con esto queremos decir, bueno, que aparece, bueno, en lo lógico es pensar que aparece en todas las ramas de la matemática, en muchas ramas, ¿no? ¿Tú te has dado cuenta de lo que tú acabas de decir? ¿Qué? Que pi está en todas partes sí. y es ubicuo, ¿no? Sí. Con lo cual... Dios y pi ocupan el mismo sitio. Pero no al mismo tiempo. Sí, pero es que no, es que encima no son solo Dios y pi, es que hay más. Es que hay más. Es que está E, está Fi. O sea, hay muchos. Bueno, la multi, hay multidisciplinidad. Pero bueno, la semana que viene... Si en puedo, en el multiverso entraremos otro día. El multiverso entraremos otro día. Sí, sí. Pero sí veremos cómo, de una manera bastante más... menos lúdica ya, pero bueno, también lúdica en cuanto a que es sorprendente en los sitios que nos encontramos pi, aunque podéis sospechar que al proceder de una constante geométrica, pues va a estar en la geometría y relacionada con la geometría en todo no, lo que está relacionado con la geometría. Yo recuerdo perfectamente de mecánica cuántica 2pi, h partido 2pi y pi aparece por todos lados mecánica cuántica. Hablaremos de eso, sitio, de mecánica cuántica, hablaremos de la teoría de la relatividad, hablaremos de lo pequeño, en electricidad y magnetismo aparece el pi en todos lados. En todos lados. Porque todo lo que aparezca, aparentemente curvas, periodos, en fin, tenemos siempre que calcularlo en base a pi. Y aparece la constante. Y la mayoría, la mayoría de veces el resultado se da como pi, no se da como un número. Se dice, ¿cuánto da esto? 2pi partido por 3. Sí, pero fijaros que es que aparecen en sitios en donde no tienen ninguna relación con la matemática o con la geometría. Es decir, de hecho los físicos han estado durante años intentando, y de eso se la han intentado cargar falsamente, con la constante de Planck. Mm. La constante de Planck o la modificada lo que intenta es sustituir a pi de todas las fórmulas matemáticas de la física. Pero la constante amplificada de Planck es la constante de Planck partido por 2pi. O sea, que no se la quita ni Dios. Lo que pasa es que es una constante distinta que no es geométrica. Y además, es energética, ¿no? Es, efectivamente. Y además, otro... ¿Me queda pocos minutos? No, te digo, espera. además ocurre otro tema muy interesante. Y 10 minutos te quedan. Que pi nace como una constante geométrica en el mundo euclidiano, de Euclides. Euclides es el que lo define. El mundo euclidiano, hasta Newton, pues pensábamos que el mundo efectivamente era una geometría parabólica de Euclides, pero ya se ha demostrado que no, que el mundo es hiperbólico, es curvo, como decía Einstein, y la matemática que se aplica es geometría no euclidiana. Y en la geometría euclidiana no se cumple que toda la circunferencia partida por su diámetro sea constante, y mucho menos que sea pi. Con lo cual, pi no existe, vamos, sí existe, porque es un número, pero no se ha podido como calcular razón, ¿no?, como razón en la geometría no euclidiana. Con lo cual, es asombroso que pueda aparecer el famoso 8pi en las ecuaciones de la teoría de la relatividad o con la constante, ¿no?, de esto. Y está ahí. Por eso es uno de los temas que, muy brevemente ya, porque ya lo estamos resumiendo ahora, pero bueno, lo daremos más amplio si hay oportunidad, en 5 o 10 minutos más, si queréis, de pi, para ver la cantidad de sitios en los que se encuentra pi, que prácticamente todas las partes, por el tema de que hemos hablado, de que cualquier tema circular, cualquier tema de movimiento, cualquier tema de mecánica cuántica, cualquier tema de relatividad, es decir, que está absolutamente en todos los universos. Fijaros que Einstein dijo que el universo era curvo. El universo curvo, el universo es de pi. Pi es... Forma parte esencial del universo, de la curvatura. Forma parte esencial de la curvatura. He hecho una cosa que se me olvidó la otra vez. Un inciso, perdona, es que he subido una foto vuestra a Facebook. Me dice, o juquillo, que de gente, ¿no? Dice, solo faltan Groucho, Harpo y Chico. Al próximo programa los invitamos. Mucha gente dice, y cortarse las uñas ya todo, que aquí va faltando sitio. Camarote de los más. Una cosa que no creo que no dije el otro día y que es importante y que lo podía haber dicho ahora, es, fijaros, en ciencia tenemos infinitas ya cifras de pi, montones de cifras de pi calculadas, y solo se usan como máximo 12. O sea, que con 12 tenemos para calcular prácticamente en todos los ámbitos de la ciencia cualquier cosa, tomando la medida más pequeña o la que queramos, pero una vez que tenemos la medida, nuestros aparatos de medida nos suelen fallar más el aparato de medida que las decimales que podemos utilizar con pi. Si se usara pi con 50 cifras decimales para calcular la curvatura del universo, el error que cometeríamos sería menor que un protón. O sea, nada. Inapreciable en un universo en el que pensamos que es inmenso, por lo menos comparado con nuestra pequeña dimensión, claro. Entonces son curiosidades que, bueno, que ya las estoy adelantando, pero todo lo que adelante la semana que viene será más cortito. No pasa nada porque tengamos un tercer pi, porque además tenía que ser así, ¿no? Pi es 3,14, no olvidamos del 14. No, yo creo que el tercer episodio sería el más interesante, porque saber dónde en cada rama de la ciencia dónde aparece es lo más interesante. Efectivamente. Para mi gusto, vamos. He cambiado el orden, primero porque el otro me iba a resultar un poquito más largo, podía expandirse si vosotros además colaborabais apoyando y con algunas fórmulas más o lo que sea. Y porque, como siempre, segundas partes dice que son malas y las terceras son mejores, digo, pues adelanto la tercera a la segunda a la tercera, y ahora ninguna de las dos son malas. Me las mezclan las dos mezcladas, ¿no? Bueno, pues... Entonces, Alfonso, la semana que viene sí hablamos de la película un poquito ya más, ¿no? Sí, pero espera... Prometo ir a verla este fin de semana. Procurar verla. Más queda más, entonces... eso, para que ya no... Hombre, si hay muchos oyentes, por ese día que no escuchen un poquito de esa parte del programa... Pues sabéis, sí, porque... ¿no habéis tenido nunca, cuando salís al campo, ese momento en el que tú dices, foto, es que esto es una foto? Pues acabo de hacer una foto. ¿La subes al Facebook también? Encima lo que pasa es que salgo yo con el reflejo de cristal como etéreo, ¿no? Sí, sí, dice, yo soy el que como los... Como el amigo de ayer, ¿no? Es que, el que los a todos. No cuente nada, Lito, que se le escapa. No, escúchame, es que a Lito le hice yo esa foto una vez, porque fue foto, y se la he hecho ahora a Nacho, porque si tú vieras lo guapo que estás, con el fondo que tienes detrás, ¿sí?, con esa campana así redonda, ¿sí? Luego te voy a mandar la foto, porque ahora la voy a mandar al grupo, ¿eh? Pues está gracioso. Bueno, chicos, pues os queda 5 minutos de libertad. Libertad. 5 minutos. lo que lo rellenamos siempre con lo que uno rellena cuando uno se monta en el ascensor, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué, cómo está el tiempo, ¿no? ¿Cómo está el tiempo? ¿Lito qué? ¿Agua? No hay... Agua, no, sí. No hay los tutilla. Próximos días igual, agua. Oye, perdón. Chubascos aislados no son grandes, pero... Esta sí. Mañana mirando yo el tiempo en un... Creo que era en el instituto, en la AMT, se llama ahora. Uh-huh. Hay una borrasca cerca de Irlanda, 950... ¿Hectopascales son ahora o milibares? No me acuerdo. Es lo mismo. ¿Eso es normal o es muy profundo? Bastante, bastante profundo. Hoy mismo, hablando de eso, mira, a colación, he estado viendo en Discovery, en el canal Discovery este de ciencia, que no suelo ver mucho porque lo... Pero bueno, lo paso. Y estaba hablando del huracán, del tifón más profundo que se había medido, el que pasó por Filipinas. Y causó tantísimos destrozos, fuerza 5, y comentó que era la presión barométrica más baja medida en los últimos 12 o 14 años. ¿Y eran, cuánto era? 850 y tantos milibares o hectopascales. En un tifón de categoría 5, ¿no? De categoría 5 con vientos sostenidos de 380 kilómetros por hora. Joder. Eso es una presión baja y lo demás son tonterías. Pues sí, sí, que eso baja. Sí, y que dijo baja. Que... Porque 900 se ven por ahí mucho, pero sí, 800... Sí, 900, 850 y tanto, no me acuerdo del pico. Y que esa presión en el... Porque Filipinas antes de fue un poquito antes de entrar en tierra, en Filipinas... causó una elevación del mar de entre 3 y 4 metros en arriba. El área del ojo del tifón, o huracán, que es lo mismo. Claro. Vamos. Baja presión hace efecto chupón para arriba. Pues fijaros, lo que hay que procurar, Lito, te lo dije el otro día, es que el fin de semana que viene, que la luna está ya estupenda, a escribirle a quien tengamos que escribirle para que no llueva y poder salir a observar, porque ya estamos aquí fritos de observaciones y siempre llueve el fin de semana. La ley de Murph. Sí. De Murph. Ya sabrás lo que es Murph cuando veas la película. Quiero dar una exclusiva ahora mismo. Sí, venga. Sí. Reunido el comité aeronáutico de esta agrupación, en comité urgente, hemos decidido que el próximo 20 de diciembre... procederemos al lanzamiento de cohetes de agua. Hombre, hombre, enhorabuena. Nunca mejor dicho, lo del agua. Se convoca a todos los... ¿A qué hora? A todos los ingenieros. A todos los ingenieros, ya se comunicará con tiempo. ¿Será por la mañana o hoy? Normalmente lo hacemos por la mañana, para después irnos a comer. ¿Y por qué no lo hacen domingo, tío? ¿Eh? Los sábados yo no puedo. Pero el día 20 de diciembre. Es sábado. Sábado 20. Sábado 20 de diciembre. El domingo mi cumpleaños, el 21. Hala, pues a invitar, pues, a invitar. No, en un momento dado, el comité sabio aeronáutico podemos reunirnos y decir, cambiamos la fecha al 21. ¿Eh? Pero tenemos que discutirlo para ver las condiciones atmosféricas y demás. Sí, porque agua con agua es cosa de tonto. Claro. Y como pan con pan. No, pero hay que siempre, en astronomía y en cohetería hay siempre que dar dos fechas. Y sin una, claro, no, la otra. Ventana, bueno, la verdad es que nosotros no tenemos problemas por ventanas de lanzamiento a no ser que haya agua. Claro, pero no por los cohetes, sino porque no nos gusta mojarnos. Claro, pero puede estar nublado, no pasa nada. Claro. Que tenemos que hablar con nuestro asesor de premios, señor Agustín Almoril, que da premios de los que a mí me gusta, para las categorías de premios que pensamos, claro, tener. Los hermanos Von Braun siguen viniendo, al sí, mejor, ¿no? Al cohete más vistoso, al mejor disfrazado, alto, ya sabemos que lo gana. Al que, Ignacio. Al que abra el paracaídas. No puede hablar fuera, ¿eh? No se puede hablar si no se tiene un micrófono delante. Lo pongo yo sus palabras. ¿Qué ha dicho? Me estoy dejando el bigote por algo. Ah, vale. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos. A ver si cenamos. Bueno. El jueves que viene vamos a hablar de la película. Verla. Amenazamos con hablar de la película. Vamos a hablar de esa gran película. De la película, ¿vale? A estas horas, está don Alberto Serpientes viendo la película. Pobrecito. Uy, se me ha olvidado una cosa. El programa este y el anterior y el que viene... Se lo dedicamos a Ronco. Ronco tiene como logotipo en Misterio de la Ciencia pi, un pi verde fosforito. Hombre, qué precioso. Bien. Hombre, muy bien. Ahora que has dicho Ronco, Tiene el mismo color que los baños hoy es, de... Hoy es 13 de noviembre, por gentileza, del Foro Misterios de la Ciencia. Ay, no lo moriste tampoco. Que no menos lo hemos mal, dicho. Menos mal que me acordaba. Menos mal que pisa. Menos mal que lo has dicho. Porque además, esta gente, estos del Foro no pasan una, ¿eh? Leónidas, el 17. Ah, 17, sí, ya, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Leónidas. ¿La vamos a ver? ¿Vamos a intentarlo o qué? Leónidas Brezhnev, era... Hubo... Si hiciera bueno, pues... Pero una lluvia muy, muy chula para 17 verla, cae el lunes, ¿no? A ver lluvia, a ver lluvia. Por eso. Bueno, que nos vamos. Bye, bye. Pasadlo bien, adiós. Adiós.